Hay quien se agarra piña del maní con chocolate. Hay quien se agarra piña del maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. ¿La familia es la célula básica de la sociedad? Bueno, hay muchas razones como para pensar que sí, como también muchísimas otras como para pensar que no necesariamente. Pero también, y desde un equivalente, podríamos relacionarlo con el cine. Sin dudas, hay una familia animada muy famosa que no es la que ustedes piensan, sino los Picapiedras. Los Picapiedras fueron un éxito inmediato, absoluto, que de hecho se tradujo en la primera serie animada que tuvo un horario nocturno y que además cosechó muchísimos premios y, claro, está éxito de público. Fue esa la razón por la cual hoy existen los Simpsons, no otra. Y hay un vínculo allí, si se quiere, cómo no, crítico, puesto que, aunque evidente en los Simpsons, también estaba presente en aquella otra familia que vivía en la Edad de Piedra. Ten mucho cuidado, Pablo. Recuerda que en estos momentos eres la señora Betty Mármol. Está bien, Pedro, lo recordaré, pero mi intuición femenina me dice que alguien descubrirá que estamos disfrazados. ¿De qué te preocupas? Ya engañamos al patrocinador, ¿no es cierto? Ahora ve a depilarte esas cejas que parecen bigotes de lagartijo. Y que fuera también la excusa como para que los creadores, William Hanna y Joseph Barbera, realizaran un mismo producto pero ambientado en el futuro con el título Los Supersónicos, de Jetsons, que fue un sonoro fracaso. Pues bien, todo esto no es más que una suerte de excusa como para abordar el tema. Y ya que estamos en el ámbito de la animación, de los dibujos, se me viene inmediatamente a la cabeza lo que tiene que ver con la familia Disney. ¿Cuál es la familia Disney? Uno dirá, y con muchísima razón al respecto, que hay un moralismo, hasta diría recalcitrante, en ciertos aspectos Disney. Pero si pensamos la familia tipo del mundo de Disney, ¿cuál sería? La de tíos y sobrinos. Pensemos en la familia Donald. Donald es sobrino y tío, porque no es hijo de nadie ni tampoco padre. En todo caso, tiene una novia eterna, tiene a estos sobrinitos, como así también al tío rico, que cumple a su vez un mismo rol social desde esta falta de definición familiar, tal como le ocurre a Donald. Pareciera que en Disney el sexo está negado, aunque uno también podría pensar que desde esta ausencia se evoca una suerte de presencia, porque basta señalarlo tal como estamos haciendo para entender precisamente una mirada acerca de lo sexual, una mirada acerca del concepto de familia. ¡Eh, gurí! ¿Estás listo para el paseo? Si lo traducimos hacia lo que significa la historieta o animación argentina, el mismo Patoruzú tiene algo de esto también. ¿Quiénes son los padres de Patoruzú? Bueno, ¿cuáles son los hijos? Tiene el hermano. Bueno, está la chacha que es la nodriza. Y en todo caso, esta Patoruzú también juega con esta situación completamente fuera de lugar, que tiene que ver con ser un indio, digámoslo así, civilizado, adinerado, terrateniente, lo que le ha valido numerosas críticas a la historieta de Dante Quinterno. No por eso olvidar lo realmente brillante que es en cuanto a aspectos narrativos, aspectos estéticos, etcétera, ¿no? Pero convengamos, estas cuestiones ideológicas están aquí presentes y de algún modo uno podría pensar cómo al indio, al tehuelche, se le incorpora a este grupo familiar que denominamos civilización. Civilización ambigua, claro está, quiero decir, desde aspectos que tienen que ver con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra manera de ser o de pensar, tan llena de tantos aspectos que vienen de distintos lugares, de distintas corrientes migratorias. Si uno piensa en familias, inmediatamente el cine italiano tiene cantidad de aspectos como para ofrecernos. Y seguramente uno esto lo puede apreciar por el mismo disfrute que nos generan las comedias italianas. Es como que reconocemos, ¿no?, muchísimos aspectos, muchísimos elementos en el cine italiano que tienen que ver con nosotros. Desde luego, hay una cuestión inevitablemente ligada a lo que es la ascendencia familiar, y que el cine nos permite observar como si fuese una especie de espejo que nos deforma, que nos transforma. Este es el día de mi bautizo, celebrado en la casa del nuevo barrio de Prati, recién comprada con el dinero de mi abuelo. Dentro de 20 años será nuestra. Del grupo que posa para la fotografía de rigor, mi abuelo es el que está sentado en el sillón y yo soy el que está embutido en el poctanfa. El título, por decirlo de alguna manera, que inmediatamente nos viene, es la familia de Ettore Scola. Bueno, el cine de Ettore Scola se ha dedicado a tematizar todo esto, ¿no? Esta cosa ambigua, pecaminosa, tradicionalista, posibilitadora, que encierra a la familia. Familia italiana e italoamericana. O el clan de los Corleone no tiene que ver también con todo esto, con asegurar la prosperidad familiar y para, bueno, lograr este fin a través del medio que sea. Porque lo primero, a partir de esta manera de pensar, cómo no, es la familia. Tu padre no aprobaría esto, esto es negocio, no atacaron a mi padre, olvida hasta el negocio. Hasta el ataque a tu padre fue por negocio, no personal, Sonny. Pues el negocio deberá sufrir, ¿de acuerdo? ¿O no conocen también estos casos? Y yo les puedo mencionar algunos, pero no los voy a hacer porque, bueno, estas personas viven y en esta ciudad. Pero estas familias pseudo-aristócratas, porque si habría que pensar una aristocracia rosarina, la verdad que, bueno, sería poco más que lamentable, pero que por ejemplo esconden al hijo tonto, y lo digo sin ninguna ironía, sino con toda la certeza al respecto. Un hijo tonto que tiene que ver con disfunciones sociales, que tiene que ver con tratar de opacar pasos por lo menos escandalosos respecto de trámites legales, de trámites policiales, pero que sin embargo los padres, por el apellido, van a hacer todo lo posible para tratar de que esto no se note. La familia como manto social, como suerte de alfombra que esconde una tierra que todos, claro está, conocemos. Y esto el cine argentino le ha cultivado de múltiples maneras. Habría que pensar la familia genealógico fílmicamente, es decir, cuál es el modelo de familia que prevaleció durante el cine en la etapa peronista, cuál es el modelo de familia que estuvo presente durante la dictadura militar, cuál es esa familia que conformaron, ¿se acuerdan esas películas horribles interpretadas por Luis Andrini con Palito Ortega siendo su hijo? Hasta aparece Niní Marshall, la gloriosa Niní Marshall, allí condenada a ser madre del tarado de Palito Ortega. Y digo tarado porque aun cuando el papel tenía que ver con estos ribetes, creo que hay un nexo inevitable, ¿no?, con el personaje real. Este cantante vagoneta, digámoslo así, desde una terminología acorde con aquellos años. En fin, no vale la pena detenernos tanto en este cine pobre, pobre desde tantos aspectos, ¿no?, que otro cine sí pudo justamente superar, que pudo criticar, que pudo desarrollar. ¿Y ustedes qué esperan? Vayan inmediatamente. Sí, jefe, la orden. Qué nada, las ganas que tenía de ver esta película. Es por eso que esta familia se volvió también una suerte de lugar a defender, a ratificar. Toda una prédica ideológica militarista se ocupó de eso. El cine protagonizado por superagentes, por comandos azules que velaban por la seguridad nacional, que velaban por este seno familiar que sufría los atentados de ideologías foráneas, de maneras de pensar extrañas. Pero no es lo mismo, Inés. Nosotras nos peleábamos por novios, por ropa, por cosas normales de la convivencia. Eso, no sé, no es humano pelearse tanto, francamente. Aunque lo entiendo, Jere, porque la verdad es que es tan intolerante esa chica. Solo voy a nombrar una película más que tiene que ver con tiempos cinematográficos argentinos más actuales y que directamente tiró por tierra toda esta manera tan reaccionaria de pensar. Géminis, de Albertina Carri. ¿No la vieron? Atrévanse y vean qué ocurre con estos dos hermanos que, mirá cómo son las cosas, deciden compartir un mismo lecho. Continuamos en otro bloque. Uno de los motivos por los cuales se establece el código de censura Hays en Estados Unidos en los años 30 tiene que ver con regular ciertos parámetros, es decir, no se puede hablar así como así de la familia, esto es, si aparece la figura del amante, de la amante, ¿cómo mostrarla en la película? Y el cine mostraba tal como se le antojaba, sin demasiados pruritos, de modo tal que esta serie de reglamentos lo que va a hacer es postular una manera de entender cinematográficamente, icónicamente también, la familia. Es decir, una familia sin sexo, así como hablábamos respecto del caso Disney. Habrán visto en estas habitaciones matrimoniales en donde no hay una única cama, pero sí dos camas individuales. Plagada de estereotipos, en donde suele haber también un hijo que tiene cierta rebeldía, pero cierta rebeldía que en todo caso responde a una cuestión de edad, para luego asumir ese rol que precisamente el padre y la madre le tienen preparados. Hay una serie arquetípica al respecto, que es Yo amo a Lucy, serie televisiva protagonizada y producida por Desi Arnaz y Lucille Ball. ¿Se acuerdan cómo llegaba el padre de familia? Creo que, es más, en algún otro bloque esto lo hemos comentado también, en donde llegaba Desi Arnaz, dejaba el sombrero, querida, llegué a casa, y ella, Lucille Ball, siempre sonriente, de punta en blanco, porque, bueno, comparte el sueño americano, ¿no? Esta familia que va a superar cualquier problema, que además simboliza la manera de ser americana en aquellos años de posguerra, de guerra fría, de macartismo y de persecución ideológica. ¡Oh, es una estupenda idea! ¿Verdad, Homero? ¡Excelente idea, sí! Hace mucho tiempo que la familia Adams no sale de viaje. Nunca olvidaré el viaje que hicimos al campo. Hermoso paraje, muy hermoso. La isla de Satán. Los Locos Adams. Como contrarrespuesta televisiva también aparecieron Los Locos Adams, la familia Adams. Y digo contrarrespuesta porque en Los Adams todo es disfuncional. Los Adams son precisamente el reverso de lo que significa Yo amo a Lucy. Gómez, a quien conocemos como Homero Adams, Morticia, que conforman esta pareja que, por ejemplo, bueno, gusta de cortarle las flores a los tallos y dejar los tallos en el florero, o mientras él se comporta como un niño haciendo chocar trencitos de juguete, y los hijos hacen diabluras tales como, bueno, robar las señales de tránsito y provocar accidentes adrede. La mascota además era un león, y la gran mansión estaba siempre húmeda, llena de tierra, y no tenía nada que ver con el buen gusto y la manera correcta, entre comillemos, de ser de la Norteamérica de aquel entonces. Pero sin embargo el humor permitía que nos riéramos de este tipo de cosas. Pero en fin, ¿de qué nos estamos riendo? Oye, mamá, ¿ya llegó papá? Todavía no. A veces tu padre tiene dificultades para encontrar un taxi. Algo similar también ocurre con Los Simpsons, motivo por el cual The Munsters, Los Monsters, fue esta otra serie televisiva que allí sí surgió como contracara respecto de Los Adams. Ahora sí, teníamos a la pareja de monstruos en donde estaba la especie de monstruo de Frankenstein más la suerte de vampira, siendo el eje de esta familia que estaba preocupada por comportarse correctamente. Siempre hay un trasfondo ideológico en este tipo de productos, sean películas, series televisivas o el formato que más se les ocurra. Pero algo se empezó a resquebrajar. Tal vez la película norteamericana que mejor nos permita poder percibir este aspecto sea Kramer vs. Kramer. Hay cantidad de otros títulos previos en donde, de una manera más elíptica, de una manera mucho más alegórica, o mejor dicho, indirecta, se podían percibir este tipo de problemas. Pero recién con Kramer vs. Kramer podíamos ver cómo en una película una pareja se separa, Dustin Hoffman y Meryl Streep, hay un hijo de por medio, y ella decide irse y dejarlos. Y es más, y después decide también generar un juicio por la tenencia de este hijo. ¿Fracasó en la relación personal más importante de su vida? El matrimonio fracasó. El matrimonio no, señora Kramer, usted. Un film que tuvo muchísimo éxito y que justamente estaba expresando lo que ocurría socialmente. No olvidemos que el cine no deja de ser una expresión ideológica, superestructural, de aquello que tiene que ver con la manera económica de organizarnos. Este núcleo se empieza a desgarrar, empieza a dejar ver problemáticas. Y baste pensar en títulos mucho más cercanos en el tiempo, como Belleza Americana, en donde el título no consiste más que en una ironía, puesto que de bello no hay mucho, o en todo caso hay una simulación. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia, y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. Pero en verdad, los vínculos entre quienes componen la familia están todos destrozados. Tanto es así que el padre de familia, Kevin Spacey, prefiere mirar en lugar de su mujer a la compañerita de su hija. Andy, ¿estás bien? Sí. Sure, hay otra película que se las recomiendo enormemente, porque si disfrutaron de Belleza Americana, tienen que ver Felicidad, que es, no Belleza Americana, es peor que Belleza Americana, es absolutamente ácida, no tiene ningún problema en directamente mostrar lo pérfida y lo enferma que es la familia como sociedad, como pequeño, como microcosmos social. La película la dirige Todd Solondz, y si lo vieran hablar en entrevistas, se darían cuenta también de por qué tiene esta mirada tan desalmada respecto de lo que es la familia. Y ya que de alguna forma podemos entender que la familia, de acuerdo con determinadas miradas, es una una suerte de núcleo que genera anticuerpos para protegerse a través de lazos sanguíneos que justamente perpetúan y garantizan esa manera de ser de este grupo que vaya uno a saber por qué se arroga tales derechos. Habría que pensar algunas películas que están en cartel desde hace poquito tiempo. Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage. Hay una que se titula El primer día del resto de nuestras vidas, una película francesa protagonizada entre otros por Catherine Deneuve, por Mathieu Amalric, en donde hay un problema que tiene que ver con que ella, la madre de la familia, Catherine Deneuve, está enferma de cáncer. Problema que también ella hubo de afrontar con un primer hijo que murió por esta problemática. Problemática dada por la imposibilidad de encontrar un donante y que ella va a encontrar, sí, ahora en uno de sus otros hijos. Ahora bien, cuando uno ve la película se encuentra con una suerte de prólogo y de epílogo a todo el desarrollo que no deja de sustentar cierta idea sanguínea, vuelvo a decir, en donde no hay nada mejor para la familia que otro de la familia, aun cuando este otro haya sido de lo peor, aun cuando este otro no sea el mejor ejemplo que uno podría encontrar. Más allá de esta manera casi caprichosa del pensar mío, no dejemos de entender cómo de pronto hay un neoconservadurismo que está presente en la sociedad, que fue, así como conservadurismo, cuestionado, transgredido, pero que hoy por hoy sigue latente, ¿no? Y se expresa de determinadas otras maneras. Y las películas dan cuenta de todo esto. ¿O por qué estamos como, ya no sociedad argentina, sino en otros ámbitos también, votando tanto a la derecha? Con, bueno, prédicas a su vez eclesiásticas que ratifican maneras de pensar que ya debiéramos haber superado. Para el caso, hasta me detengo en una película de género, Guerra de los Mundos, la versión de Spielberg con Tom Cruise. Tom Cruise, ¿se acuerdan?, está separado de la mujer. Y todo lo que hace a lo largo de la película, mientras sufrimos la invasión marciana y todo este tipo de cuestiones, tiene que ver con poder restituir esa unidad familiar, con devolver el hijo a la madre. Y si vuelven a ver la película, o si lo hacen por primera vez, deténganse en esa manera final de mirar desde la cámara a Tom Cruise, en donde desde un contrapicado heroico, lo vemos al padre reponiendo ese hijo, solucionando esa disolución familiar que la película además ambienta en un clima de paranoia que tiene que ver con la invasión Irak, que tiene que ver con el post-11S. Encuentra un hombre y cásate con él. La gente ha oído lo que estás haciendo. Se ríen de ti. Solo te tengo a ti, Frankie. Bueno, me tienes a mí. Finalmente, el gran Clint Eastwood. Tendríamos que, bueno, hacer un repaso de toda su filmografía porque es extraordinario, pero ¿se acuerdan de Million Dollar Baby? Lo señalo porque hay una manera de entender la familia que no pasa por, vuelvo a decir, lo sanguíneo, sino que esta boxeadora, esta niña que se dedica a pelear en el ring, encuentra en su entrenador, interpretado por el gran Eastwood, una suerte de padre, y el vínculo que se da entre los dos es muchísimo más poderoso que el que suponen sus familiares propios. Esto también se puede ver hasta en Gran Torino, en donde el gran Eastwood vive y en este vecindario lleno de inmigrantes a quienes mira aterrado, pero sin embargo en ellos va a descubrir también lazos familiares mucho más ciertos que los que le suponen su propia familia. Papá, llevas toda la vida matándote a trabajar. Deberías empezar a pensar en relajarte. Estos sitios no son para nada como tú crees. No, ¿qué son? ¿Ah? Increíbles. Nos echan su cumpleaños. Te dije que no era buena idea. Y vuelvo, así como en el principio, sobre la animación, para finalizar. Las mejores películas animadas norteamericanas, sin dudas, son las de los estudios Pixar. La concepción de familia que hay en Up, una aventura de altura, responde a esto mismo que venimos señalando también. Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. El abuelo este, que queda viudo, desde el vamos en la película, ¿eh? No hay ninguna situación que tenga que ver con golpes bajos ni nada. Él es el héroe de la película y es viudo, y no tiene hijos porque no pudo tenerlos. Y va a encontrar a ese chico que nunca tuvo, en un niño que además, por lo menos, goza de una ausencia paterna y materna que va a suplir en este abuelo, que en verdad no es abuelo propiamente dicho. Y tal vez desde este tipo de lugares se den las mejores formas familiares, como aquellas que también pudo en algún momento suponer el propio estudio Disney, con películas que hoy, bueno, recordamos desde la nostalgia, ¿no? ¡Son pájaros! ¡Oigan! ¡Ya! O no me van a decir que Bambi no es una gran película. Bambi tal vez sea la única película Disney en donde en los primeros 5 o 10 minutos el personaje central se queda sin madre. De pronto, el chico espectador ante una película Disney podía darse cuenta de que mamá no era eterna, de que la familia no es garantía de mucha cosa.